Genial, un placer saludarte desde Canal Fiesta Radio. Soy Carmen Benítez y estoy encantadísima de haber comenzado esta hora contigo y con David Bisbal. Pues sí, con él volando con la imaginación y con ganas de seguir volando a través de Andalucía, de ver sus paisajes, sus gentes, de conectar sobre todo contigo, estés donde estés y hagas lo que hagas y llevarte toda esa música que a ti te inspira. Ya sabes que tenemos las redes sociales para hablarnos, para contarnos cosas, @canalfiesta, @carnefiesta. Vamos a ver las temperaturas en esta tarde del 23 de octubre. En Huelva lucen 25 grados, 24 en Sevilla y Córdoba, 22 en Cádiz y Jaén, 20 grados en Málaga y Granada, 23 en Almería. El tráfico a esta hora de la tarde intenso en la A7 en Atalaya, Isdave en Málaga, desde el kilómetro 1057 al 1059 en Saladillo, Benamara. También en el Bellerín en la A7 en Málaga, desde el kilómetro 1063 al 1059 a la altura de Saladillo, Benamara. En Sevilla la S30 entre los kilómetros 13 al 15 y también del 9 al 10 en sentido contrario. Del kilómetro 2 al 0 también encontrarás tráfico especialmente intenso y en la A7 un punto de tráfico habitual en Málaga, en Nueva Andalucía hacia Cádiz desde el kilómetro 1050 al 1052. Te cuento el tiempo, la temperatura y te cuento que tengo un montón de canciones totalmente nuestras, totalmente divertidas, amables para poner banda sonora a esta tarde que te voy a contar del superacústico que tendrá lugar el próximo miércoles 30. Pero bueno, eso luego te voy contando con todo lujo de detalles. Vamos ahora a por la música y a por el disfrute de tu Fórmula Fiesta.

podía estar bailando hasta el amanecer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón. Revisamos nuestra propia historia y cambiaríamos cosas y capítulos. Se nos rompió el amor con Cepeda y estamos buscando ahora la manera de recomponerlo. Bueno, lo recomponemos muy bien cuando empiezan a sonar músicas y ritmos que conocemos, que hemos compartido, que hemos disfrutado en directo, que nos llevan a otro tiempo, a otro estilo, a otra energía, a otra forma de hacer las cosas. Te llevan donde tú quieras. Vamos a disfrutar uno de los más grandes éxitos de la música española con Héroes del Silencio. ¿Y quién no se ha visto Entre dos opciones o cómo cantan ellos? Entre dos tierras. Te puedes vender cualquier oferta.

pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después. Había aprendido a jugar, a transmitir con la voz lo que hay detrás de la piel. Aquella niña creció y aquí me encuentro de pie frente a quien me acompañó, quien me enseñó que ser fiel, quien me ensanchó el corazón algunos años después. Y aunque la luz se apagó, tú la volviste a encender, no sé cómo agradecer. No cabe en una canción lo que te puedo querer. 30 veces gracias por saber muy bien por qué fuimos tejiendo una red. Miramos el mismo mar, la misma puesta de sol y lloramos a la vez. De eso se trata vivir. En Córdoba 22, en Cádiz y Almería 21 grados, en Málaga 20 grados, en Granada. A disfrutar estas temperaturas geniales. Sí. Y el tráfico, pues solo tenemos un punto de tráfico intenso que es en la A7 en Málaga, a la altura de Nueva Andalucía, desde el kilómetro 1050 al 1052 en dirección hacia Cádiz. Bueno, pues tenemos dos horitas por delante de música, de disfrutar, de pasarlo muy bien. Ya sabes que a partir de las 9 de la noche entramos en la historia de la música y de los grandes éxitos nacionales e internacionales de todos los tiempos. Hasta ese momento vamos con nuestra fórmula fiesta y vamos a comenzar esta nueva hora juntos en este miércoles 23 de octubre de 2024 con el número uno esta semana, que es para Beret y ese angelito travieso que se llama Cupido. Algo me dice que te escuche, pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco en esta historia.

que por experiencia ya sabes que no te tienes que creer. Hoy me he vuelto a parar en mitad de la calle. Me enredé en un recuerdo de esa cosa, ya sabes. Me alegro que la vida te sonría. La felicidad nos atravesó, aunque a veces yo me vuelva a caer. No es verdad, miente tú, miento yo, miente mi corazón. Ya no me crees. Yo quiero tu melodía. Leía, leía, estando yo en la pantalla y sonreía, reía con

Siempre con esperanza las cosas. Bueno, vamos con años llenos de magia, de inventiva, de optimismo, como esta propuesta de Jaime Perpiñá, antes con la musicalité, después en solitario, con esta magnífica canción, Lo inventé. Tú quieres

a contestar, no, no. Ahora sé que el pasado perfecto puede tomarnos de un gancho directo. Vuelvo a intentar buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos hasta que cierro los ojos. Hasta que cierro los ojos. Estoy volviéndome loco, que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo, y sé que te echo de menos hasta que cierro los ojos. Estamos aquí en el epicentro de los días entre semana, en este miércoles 23 de octubre de 2024. Y es un placer estar contigo hasta las 10 de la noche. Ya sabes que en esta hora nos adentramos en el universo de la música, los números, no en todo el mundo. Esos grandes éxitos que han formado parte de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestras salidas nocturnas, de muchas cosas, éxitos que vas a conocer y disfrutar, historia de la música y cosas que pasaron tal día como hoy. Quédate conmigo aquí en Canal Fiesta Radio, que es todo una aventura. With every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. Okay. Bye. con esa capacidad para cantar, la de un tenor de ópera, con esa voz impresionante, increíble. Qué alegría comenzar con Freddie Mercury, que siempre está vivo en nuestro corazón. I was born to love you. Yo nací para quererte, para amarte. Y hay cosas que se hacen querer y que se hacen amar, como esta música que nos prende el corazón y que te invita pues a continuar con la sorpresa, con el tesoro de las canciones que tengo preparadas para ti. 9:05. Vamos con lo que pasó tal día como hoy. Vámonos al año 76, 23 de octubre. La canción If You Leave Me Now, interpretada por la banda de rock estadounidense Chicago, dentro de su octavo álbum de estudio, Chicago 10. Encabezó las listas estadounidenses tal día como hoy, número uno en el Billboard Hot 100, Hot 100, mejor dicho, Hot 100, el 23 de octubre de 1976. Se mantuvo dos semanas en este puesto número uno en Estados Unidos. Y así, esta banda también llegó a convertirse en número uno. Vamos a quedarnos con su vocalista, Peter Cetera, que hizo también una versión muy bonita, un poquito más reciente, de esta canción romántica y para enamorados. If You Leave Me Now, suena para ti esta noche en Canal Fiesta. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't 23 de octubre de 1979, The Police fue hasta la NASA, hasta el Kennedy Space Center de la NASA en Estados Unidos para grabar el videoclip de la canción Walking on the Moon. Mientras que estaban allí, se mostraba la nave espacial en esa canción, que era una nave espacial y especial, de verdad, el cohete lunar Saturno 5. Ahí estaba Stuart Copeland dándole con las baquetas a ese cohete. Bueno, pues allí grabaron el video de esta canción que nos habla de caminar en la luna y de subir al espacio estelar de las grandes estrellas de la música. Depeche Mode actuarían en The Bridge House en Londres, uno de sus primeros conciertos. Ya sabes que esta banda se formó en 1979 en una ciudad llamada Basildon en Essex, una ciudad que no existía hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros de esta banda serían Martin Gore, Andy Fletcher, Vince Clarke y por supuesto Dave Gahan. Una cosa como muy muy bonita, unos amigos se reunieron, que eran pues Vince Clarke sobre todo, que era fascinado de los samplers, y con Martin Gore y Andrew Fletcher decidieron hacer una banda y encontraron a alguien muy especial en un bar cantando. Además estaba cantando la versión de Heroes de David Bowie y Dave Gahan se quedó tan flipado escuchándolo que invitó a... Vince Clarke se quedó tan flipado escuchando a David Gahan que lo invitó a formar parte del grupo que por aquel entonces se llamaba Composition of Sound. Y que bueno, luego cambiaría el nombre. Porque Steve Cahan encontró uno que le gustaba más, que era Depeche Mode. Bueno, lo demás, ya sabes, es historia, la historia del grupo más representativo de la música tecnopop. Y llegaron álbumes, llegaron el pasar, ¿no?, de esos conciertos en pequeñas salas a estadios llenos de gente, como aquel estadio que fue, digamos, el lugar donde se grabó el álbum 101 en Pasadena. Los directos de Depeche Mode, pues si tienen algo, es que son perfectos. A veces te da la sensación de que el directo suena incluso mejor que el disco. Y es una cosa impresionante que te quiero demostrar esta noche, aquí y ahora, con el directo de esta canción llamada Everything Counts, incluida en el 101, que es una auténtica obra de arte. Everything counts in larger bounds. siempre me pone los pelos de punta. El público totalmente entregado con este Everything Counts de la gira Music for the Masses 1989 en el estadio Rose Bowl de Pasadena. Grabaron este álbum magnífico, este directo, ya te digo, sin precedentes, con los éxitos de una década de triunfo, ya sin Vince Clarke, que pasó a formar parte de otras bandas como Yazoo o Erasure, porque quería algo más tranquilo, y ellos estaban consiguiendo un éxito tan, tan mundial, tan arrollador, que bueno, que se le hizo, pues eso, se le hizo bola, ¿no? Dave Gahan, que además tuvo una experiencia de estar muerto durante 2 minutos, se le paró el corazón por una sobredosis, y afortunadamente pudieron reanimarlo. Eso fue el año 86. Hemos recordado a una de las bandas más míticas, que sigue en activo, afortunadamente, y que bueno, que si ves un directo de ellos es un antes y un después. De Depeche Mode. 9:21 minutos, 21:21. Vamos a seguir con cosas que pasaron tal día como hoy y con temas que estoy segura que vas a recordar y te van a encantar. Canal Fiesta Radio. And you are not me. The links that I contaba antes que Vince Clarke pues había salido de los Depeche Mode, que buscaba algo más familiar, algo más tranquilo. Ahora sí se puede a Yasu, vamos, y ahí y a Irishu. Pero bueno, hay veces que el éxito es arrollador, ¿no? Y sobre todo con tanto público, tanta aceptación. Pues algo así le pasó al batería de Rem Gilberry el 23 de octubre de 1997, que anunciaba que abandonaba el grupo para dedicarse pues a su vida familiar, y que había tenido problemas de salud durante la gira Monster y que nada, ni se lo pensaba, vamos. 9:25 minutos. Vamos con... Yo te diría que es uno de mis temas favoritos de Bruce Springsteen. En el disco Born in the USA, I'm on Fire. Bruce Springsteen con un toquecito de encanto irresistible a esta hora de la noche. 9:28, feliz cena. Gracias por elegir Canal Fiesta para que te acompañe esta noche. nos recuerda a los Fingon Cannibals con She Drives Me Crazy, que es subidón de recuerdos, de buena onda y de las canciones de tu vida. 9:32 minutos. Este piano es una preciosidad que te va adentrando suavemente en uno de los más grandes éxitos de Bruce Hornsby and the Range. Es tal y como son las cosas, The Way It Is. Números 1, vamos a seguir en los 80. con la elegancia de Billy Ocean, que dio la vuelta al mundo con esta canción, que además obtuvo un Grammy por la mejor interpretación masculina de R&B. Esto es Caribbean Queen. Katrina and the Waves fue Walking on Sunshine. Ellos que ganaron Eurovisión no contaban con que eso pasara y se llevaron Eurovisión de calle. Vamos a escuchar uno de sus éxitos. su idioma inglés diga te quiero en español. ¿Y cómo y cuánto que te quiero, mi vida? Katrina and the Waves, en el año 97, fueron a Dublín, a Irlanda, representando a Reino Unido con la canción Love Shine a Light. Y bueno, por España llevamos a Marco Yunas, hijo de Diango, quedó en la sexta posición. Y ellos, los chicos de Katrina and the Waves, pues decían, no vamos a ganar, no vamos ni de lejos. Pues fue una victoria aplastante, totalmente aplastante. 227 puntos en total de 288. 10 países le dieron la máxima puntuación. Superaron en 70 puntos al país que acabó en el segundo puesto, que era precisamente Irlanda, el anfitrión. Pues eso son cosas que a veces pasan, ¿no? Lo que menos te puedes imaginar es lo que ocurre. 9:44 minutos, acercándonos a las 10 con encanto en Canal Fiesta. Trayéndonos éxitos de la música internacional. Lifted, así se llama uno de los éxitos de este dúo, caracterizado por su elegancia. Se trata de Lighthouse Family.

noche que no existió. Con champán, perfume y fresas. Tu vestido corto y tú. Os levantabais de la mesa. Hacia la cocina, en cualquier esquina. Tu ropa no me esperó. Estas canciones que eran un proceso entero de seducción, las empezabas a escuchar y era eso, todo el proceso de seducir a alguien. Yo no sé si Eduardo habrá escuchado muchas de esas canciones. Bueno, no sé. Una, es que me pones canciones que, ¿sí?, que no escuchaba hace años y es todo un homenaje a volver a recordar cosas chulísimas. Sí, es que es eso, hay que traerse cosas porque, por ejemplo, yo estaba eso, en el proceso de la seducción de este hombre, que digo, qué lentitud, qué despacito, qué de detallismo, ¿no? No, y me cansaba, gusta todo, ¿no?, eso. Bueno, pero eso para ti, a mí no me seducía. Bueno, me seducías, me seducía, quiero decir. También te digo una cosa, que no he entendido tu gif de respuesta al mío, ¿eh? O sea, te mando uno temático y me pones uno de Teletubbies, me he quedado muerto diciendo, vamos a ver qué significa esta respuesta. En fin. Bueno, hombre, es que estaba como poniendo una canción así un poco subida de tono y era para volver a un horario para todos los públicos. Bueno, pues para aquí todos estamos. Los públicos, ¿tenéis hoy tema o no es para todos los públicos? Sí, hoy vamos a hablar de desastres culinarios en la cocina. Oh. Tu mayor desastre, ¿vale? Tu mayor... Tortilla con huevo interior. Tortilla. Exacto. Con huevo interior. ¿Con huevo interior? ¿Cómo es un huevo? No quiero saberlo. Con la patata cruda. Vale, vale, eso pasa mucho. Ostras. Así que hoy vamos a meternos en las cocinas de toda la gente que está escuchando ahora Canal Fiesta. Ajá. Para que nos cuente cuál fue ese peor día de cocina que tuvieron. Bueno, y que también no, he hecho un salmón congelado, sorbete de salmón. Le pusimos porque se me olvidó descongelarlo y no tenía microondas y me creía que pasándolo vuelta y vuelta pues se descongelaría. Y no, se descongeló por dentro, pero por fuera estaba churruscadito. Un día tenemos que hablar seriamente de tu relación con los electrodomésticos. Con el frigorífico, ¿te das cuenta que ha vuelto a sí, salir? Sí. Sorbete de salmón, mola. Un besito. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Andalucía a las 10. Bueno, pues nos toca, así que vamos allá. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Bueno, otra que me ha encantado es Stash Passions, que esto es para la gente que le apasionan los bigotes. Entonces, la gente sube el fotón de su bigote. Pues, no. Yo he experimentado en mi propia casa. Yo también. Aquí en Málaga. ¿Os ponéis sábana de franela? No, aquí? Yo no. Mi chica, joder. Pero entonces vas yo a morir. Sí, pues. Las pongo. Tú pones sábanas de franela. Otra friolera. Vale. Claro. Estas sábanas polares que son más que las de franela. Pero sí, para no Málaga. No digas que existen. Espero esa que no estés escuchando. No las pongo, la verdad. Sábanas polares. Para Málaga. Madre mía. ¿En qué estabas pensando? Es que mi cuarto hace mucho frío. No. Nah, tú te estás pasando ya. no sé si habéis visto la nueva tipografía que ha puesto Stories, que a mí me tiene profundamente enamorada, que es la de Halloween. No, no lo hemos visto. ¡Ay! Es buenísima. Pues tenéis que entrar en Stories y arriba, en el circulito de las stickers y todo esto, va a salir un circulito así de naranja que se mueve, buenísimo. Ajá. Entonces, si pulsáis, os aparece una tipografía nueva que es de Halloween. Y es así, terrorífica, para que pongáis cosas de terror. Vamos a París, en 1797. Pues allí André-Jacques Garnerin realiza el primer descenso en paracaídas, saltando desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau. Que digo yo que hay que tener mucho valor para ser primero tirando. Para ser el primero que prueba, por ejemplo, la Thermomix, vale. Pero para ser el primero que prueba el paracaídas. Que antes tirarían una caja o algo como el paracaídas. Sí, luego una cabra y luego seguro que. De lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos.